señoras y señores. Esto es lo que yo quería, un poco de comentario político. Te digo que desde la ciudad capital de los argentinos tenemos un editorialista. Bravo. Raro, único, diferente, ¿no? Un pensador. Ahora, ¿qué forma de abrir, no? Con una editorial de Caballero y una de Marcelo Alberti, dos editoriales juntas. Bueno, vamos, porque me dijo Marcelo que trae una editorial importante. Así que él es. Para todos ustedes, Marcelo Liberti, con el editorial de Marcelo Liberti. Bienvenido, Marcelo. Hola. Y la verdad que gracias por venir, En tanto y en cuanto, Carlos. Bien. No, bien, ¿qué? ¿En tanto y en cuanto qué? Que debieres de agradecerme en tanto y en cuanto también. También. ¿Qué? ¿Qué? Pero no caigamos en falsas... No caigamos en falsas antinomios. No hay ninguna falsa. Y engolemos. Hay antinomios. ¿Y engolemos qué? Sí, porque para la realizancia radiofonesca debemos de tener las bolas bien puestas. No, sí. Más sé. Y por eso le pido bien, y le pedimos... Tenés la bola bien, tenés la bola No, no la tengo bien. Y por eso le pedimos a Hernán Avila, operación técnico engolante, que ponga un poco de... Ahí va. ¡No, ocho, vamos a calentar las bolas todos juntos. ¡Esa! Y ahí va. Dos, tres, vamos, que empieza. Hola, espera que arranque, que a cantar, que... ¿Qué hay que hacer? Ahí va. Gole, golo, golo. Lo puto. Coloco. Coloco. Calentando la gola, me siguen, vamos. Coloco. Pues si están las bolas calientes me avisan, ¿eh? Sí, sí, se calienta, ¿eh? Sí, estiramos las cuerdas vocales, las estiramos, masajeamos al compañero en la gola. Yo no voy a compañero masajear. Que tenemos al lado. Masajeame, negro. Gerardo. La gola está acá, ojo. Masajeame la acá bola. Está. Negro. Acá está la gola, ojo. ¿Lo tengo que masajear a Gerardo? Sí. Sí, vamos a Gerardo, dale. La bola medio inflamada. Ahí va. A la mí bola. Me toca a vos. Me toco la bola. Vamos, y si tengo un gallito. ¿Y? Lo es puto. Y nada más lo tengo. Bueno. Ah, bueno. El gallito. Ya estamos dándole gola y un marco sonorizante. Esto que podemos llamar marca de bola. Marca de bola. Colo. Ahí está bien. Como gente grande. Colo. Marca de gola. Colo. Un clásico aquí en Radio Nacional. Y tomamos aire. Aire de radio. Y largamos el aire. Y nos relajamos. Nos relajamos. Bueno, ya está. Ya está. Me relajé. ¿Listo? ¿Se acabó? ¿Listo? Vamos. No grites, Carlos, pará. Sí, pará. Bueno. Me desengolás, viejo. Bueno. Me dejás las golas por el piso, te digo, gritando. No, bueno, perdón, pero ahí vamos. Mirá, escuchá esto. ¿Qué? Estoy desengolado de nuevo. No, está desengolado. Perdí la perspectiva, viejo. No, es verdad, le hiciste perder la perspectiva de la gola. ¿Qué perspectiva de la gola? Le voy a hacer perder. Si tiene la música. Escuchalo, a ver cómo está. Gracias, Gerardo. Mira, Carlos, Gerardo, a pesar de su corta edad, de su juventus. Comprenden un todo de acuerdo conmigo. Pero si suena bien, tiene la voz bien. No, mentira. Vos le desafinaste la gola, le rompiste la afinación. No le rompí la afinación, no se rompe la afinación de la voz. Sí, sos un verdadero rompegolas. Sí. Basta, Marcelo, no empecé. Pero la solución a este dilema la tengo al alcance de la mano. ¿En serio? De la mano de un operador de fuste. Claro. Hernán Avila. No, Avila, no le dé bola. Dale, Ivy, andiamo con tutti. No. Ahí va. Ahí está, porque cuando necesitas una voz, una marca, un ranking musical, llegan las 40 contradicciones principales. Para una afineta que ponga el garguero pipí cucú. Y atención, que en el puesto número 4 llega Erasure con Stop. Levantamos la mano. Ahí va. Perdemos la chaveta bailando sin ambajes. y esperando que llegue el puesto número 3. ¿Quién será? ¿Quién será, amigo? Amigo de la tarde, ¿quién será? ¿Quién es? ¡Decilo! Bueno. Ese es Hathaway. No lo votás porque te pone alegro andante. Move, dale. Move el cuerpo con What is Love. Porque te estás copando mal. What is Love. Ahí está. Con las 40 contradicciones principales. Te trae Marcelo Aliberti. Soy Marcelo Aliberti. Y vaya que te las trae, ¿eh? Ay, Dios mío. Te las trae a mano llena. Cuando viene marchando. Para que ahí viene, ahí lo veo. Sale calentito. En el puesto número 2 del ranking que vos votás. ¿Quién es? Eidy. ¿Será viejo? ¡Opa, la la! ¡Mirá quién vino! ¡Mirá que vaya! ¿Quién vino? Es Val, pero no es Santiago. Es Mora, pero no es Mora de Araujo. Es Val y es Mora, porque llegó Baltimore, amigo. Con Tarzan Boy. Ahí vamos todos. Con esta olla se acerca el puesto número 1. Amigos, ¡vamos! Number one que funge su predominancia en las 40 contradicciones principales. Y la monada se pregunta, ¿quién habrá llegado al top de las 40? ¿Quién habrá llegado? ¿Quién? Y mientras se acerca el número uno, el capitote del ritmo, Baltimora le pone movimiento y locura esta tarde. Ya se viene. Y se devela el misterio. Dale, Marcelo, el primero. El primus inter pares. Terminá de una vez. ¿Quién será? ¿Para que ponga un poco de... Para, ¿le digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Abela. Basta. Metele y ponelo. Basta. ¿Pero qué haces? No, acá el arreglo era que vos venías a hacer una editorial, un comentario político, no que venías a poner música. No, pero pará. Me acaba de mandar, al Perín me acaba de mandar un mensaje de texto. Me dice que había votado a Cyndi Lauper con las chicas, solo quieren divertirse. Y me pidió que chequeara si estaba primero. ¿Y a mí qué me importa? Que votó a las chicas, solo quieren divertirse, al Perín. Me mandó un WhatsApp. Vino el Perín, bueno. Hay la convicción, Gerardo, de que como director ejecutivo de las 40 contradicciones principales, director ejecutivo, no puedo revelarte esa data. Pero decímelo, pero no es información clasificada. Bueno, entonces que Barra te deje seguir, loco, no, la porque verdad. Él no viene a poner música, no lo dejo seguir, porque él no viene a poner música. Pero sos un autoritario, eso sos. No soy. Queremos que Marcelo tenga libertad. Libertad para Marcelo. Calma, viene y me pone toda esta certa de gansada. A Liberti es libertad ya per se, no lo podés. No, a libertad, no me digas a libertad. Calma, camaradas de almas. A libertalo. Calma. ¿Qué pasa? Yo sé que mi conducción, mi liderazgo, mis aptitudes como líder de masas, a veces pueden darle envidia a Carlos. No es que me da envidia. Ay, la verdad, no conducís, Carlos. Sí. No, conducís. No conduzco. ¿Y qué querés que conduzca? No conducís a tu pueblo, hijo. Bueno. Sos inconducente. No, bueno, hagamos una cosa. Poné el puesto número uno del ranking y listo, y ya está, y nos quedamos todos contentos. Poné el puesto número uno. Tu cotejo llega tarde. No. Porque enhorabuena. ¿Qué? Son las 14 horas 22 minutos y es momentum para la realizancia de una editorial análisis. Nos quedamos sin el puesto número uno. Pero él no quiso ahora, ahora dice que es tarde, que es hora. Porque no va a ser. Llegó tarde, ya fue. Bueno, pero yo cuando le digo que lo ponga, me dice que no quiere. Así que les digo, preparen el cassette. No, bueno, metele, Marcelo, te llevas un montón de tiempo. Lo ponen en punta. Vale. Para hacer la graveta. Le pongo una cinta scotch para ponerlo en la... Ponele lo que quieras. Ponele el usado. Para taparle. Este es usado. Para taparle el agujerito con una de scotch. No estemos 2 horas hablando del cassette. Apreten Rec y Play. Sí. Ahí va. Ya sabe la gente que... Los espero un cachito. Les doy tiempo. ¿Están listos, amigos? Sí, estoy listo. Muy bien. A grabar se ha dicho, entonces. por favor. Y comienzo así. A ver. Como al canciller Timerman, los medios opositores le pusieron el sayo facho de canciller judío. Sí. Arista Melifluga, que en su momento impugné otrora. Sí, me acuerdo. Es menester señalar que ora ocurre en análoga circunstancia que al ministro de Economía le ponen el sayo de Pratt Guy. Sí. O siendo este un ministro del colectivo LGTB, lesbo, homo, trabo, bi. ¿Cómo es el, anoten, ¿cómo es el colectivo, por favor? Anoten, lesbo, homo, trabo, bi. ¿Qué es lesbo, homo, trabo, bi? Grábenlo y también anótenlo. Que no viene al casus. O, ¿con qué sentido connotamos que el nuevo ministro se engulle el panificado si su quehacer es la economía? ¿Con qué sentido? Una barbaridad. Dejemos que Pratt sea ministro. Claro. Impugnemos su costado derechoso, más claro, no la resultante gay, que es una elección sexual sin balotaje. Muy bien. Pero Pratt gay no es gay, Pratt gay no es gay. Te no cuento, gay, te cuelgo no un San Benito, Carlos. No, no, no. Te lo cuelgo y te lo ato con un nudo marinero. Sí. Sácatelo ahora. Dejalo que sea como él quiere. Sácatelo. No digo que no sea como él quiere. Pero no niegue su elección de ponencia. ¿Qué? La ponencia. Claro. La ponencia es libre. Acá se entiende lo que es la ponencia. No, no, la ponencia es otra cosa. ¿Te das cuenta que estás hablando con un... sos facho? Pero, sos facho, al final. Escúcheme, Pratt Gay va a dejar un país hecho pelota, va a devaluar, va a liberar el dólar, va a destruir la industria, va a abrir las importaciones, Ese es el... Bueno, habrá de permitirse que abra lo que él considere. Claro, Carlos. ¿Eh? No. Es su vida sexual, es privada, viejo. Claro. No, pero... No me jodas, pero Pratt Gay no es gay. Pratt Gay no es gay. Es como si me dijeras que Guy Williams, el zorro, no era gay. Sí, era gay. Era gay. Y todos sabíamos que era gay. Pero no todos. Era gay. Sí, era gay. Guy Williams era gay. El zorro, Guy Williams. Era gay, el zorro. Listo, está bien. Pero no todo el mundo que se llama gay es gay. Lo dijo él. ¿Te lo gusto algo? ¿Qué? Locutale, Marcelo, locutale. ¿Cómo no se puede hablar, viejo? Claro. Es un juego de suma cero. No, con vos no se puede. Y te digo, tengo los ceros como dos planetarios. Claro, mirá cómo se puede. Así que mejor... cerremos allá. Cerremos acá. No, no, no. No, no. Ve lo que hacés, ve lo que lográs. Bien, el zorro era gay. Marcelo Aliberti presentó el editorial de Marcelo Aliberti por el 870 de tu dial, donde te espera Marcelo Aliberti con la producción puesta en el aire, diseño de arte, diseño de voz, locución, dirección, idea original, musicalización y pre y pro y post producción de... ¿Y de quién? Marcelo Aliberti. ¿De quién? ¿De qué le preguntan? ¿De qué? Sí. El Radio Nacional, donde el rock vive hasta que aparece Roberto Caballero y le tira Baigón Verde para cucaracha. ¡Bravo! Con ¡no, bravo, no, bravo! ¡Bravo, porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.